Wishing. Halle, my son, Halle, and then sovereign. No, but the money, I'm the Halle. Halle, Halle, and then not to be prowling. It's on discotheque. Halle, and you hear. Bella, la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Está sencillo, guay en calzoncillo. Se siente bien. Fueguillo. Bailotea gitana, mueve tus palancanas. Vamos a hacer las buenas todo este fin de semana.